los discípulos de Jesús, aparte, cuando ya se había marchado la gente, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les contesta, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Esto mismo se os puede decir a vosotros. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Vosotros que estáis aquí, que venís a misa diariamente, que dedicáis largo tiempo a la oración mental cada día, que leís la Biblia, escritos de santos, pues se puede decir exactamente este versículo. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Cosas secretas. Hay cosas que están más al alcance de todos. Hay gente que profundiza más en la doctrina, pero son pocos en toda la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos los que profundizan al máximo en esto otro. Son pocos. Porque tienen que confluir muchas circunstancias. La cercanía a veces de una iglesia, la cercanía a la posibilidad de recibir los sacramentos, tiempo para poder dedicar a la oración, etc. Bien es verdad que cualquier persona, hasta en las peores circunstancias, puede profundizar al máximo, solamente con que tenga una Biblia, solamente con que haga oración. Es verdad. Con una sola de esas cosas ya basta. Pero después, en la práctica, estas circunstancias favorecen mucho, muchísimo. Y son muchas circunstancias. Tener ese tiempo, esa paz, tener fe, tener cerca un templo donde poder establecer una intimidad con Dios diaria, estar con Jesús. Sois en cierto modo como esos árboles inmensos, las secuoyas, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿y por qué no tomo una semilla de secuoya y la planto en mi pueblo? Pues los botánicos dicen no, porque para que estos árboles crezcan se necesita esto, esto, esto, esto. Entre otras cosas, un tipo de corriente, de viento que trae la humedad, en fin, cosas que no están en todas partes. Así que consideraos muy afortunados de que cuando el Señor os llamó a la vida, puso esto en vuestro camino. No una circunstancia ni dos, sino un cúmulo de circunstancias. Otros se sentirán muy afortunados de ser monarcas o de ser, pero creedme, estas circunstancias son más importantes que las circunstancias que a otros les han llevado a un trono o a otras cosas. Pues nada más, estas palabras que reboten en vuestra memoria durante el día de hoy. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Haced buen uso de esa sabiduría y de ese poder que da esa sabiduría a través de la oración.